Sí que, bueno, normalmente en estas épocas, en estas fechas, lo comentábamos antes, estaríais trabajando quizá pues un repertorio de marchas procesionales. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Con qué estáis trabajando? Bueno, nosotros cuando hemos empezado, hemos tocado algunas marchas, por la tradición, claro. porque pegaba, ¿no? Entonces hemos tocado algunas marchas, hemos probado algunas nuevas, pero claro, eso lo hemos dejado. Entonces estamos queriendo preparar un tipo de concierto, a ver si en el verano se pueden dar algunos conciertos, y luego si las ferias se pueden celebrar, pues también estamos trabajando sobre eso, en toros que nos puedan salir, en cabalgatas o en pasacalles, ¿no? Claro. Es lo único. Hombre, de momento, según la orden de la Consejería de Salud y Familia del 4 de marzo, en los niveles de alerta 2 y 3 se pueden desarrollar tanto los ensayos como los conciertos de la banda de música, con una serie de medidas preventivas que se recogen en esa orden, ¿no? Pero ya da pie a que se puedan organizar conciertos y, por tanto, a que se puedan preparar, ¿verdad? Claro, claro. Todo depende de cómo esto vaya transcurriendo, ¿no? Porque esto es un sin vivir que no sabemos. Y claro, y siempre con el miedo. Y entonces es muy difícil. Ahí estamos. A ver qué pasa. ¿Cuántos sois vosotros en la agrupación musical briqueña? Bueno, lo que es en sí la banda somos unos 40 o 42. Luego hay un grupo de tambores que son también 12 o 14. Y luego pues todos los pequeñines que están queriendo salir adelante. Que claro, que todo este año lo hemos perdido con estas criaturas, que podían estar algunos ya pues a punto de tocar o tocando. Claro, porque esa formación a los más pequeños que también vosotros ofrecéis, la cantera, ¿no? La escuela de, sí, esa es la cantera de la AMU. Sí, de todas maneras nosotros insistimos mucho en que vayan a la escuela de música a prepararse. Pero claro, luego hay críos que no tienen instrumentos, pues hay que darle allí un instrumento y allí le vamos dando también dentro de lo que podemos hacer, claro. Claro. Porque, por ejemplo, de esos 40, ensayar, pues imagino que no todo durante todos los días de la semana y muy pocos, ¿no? Los que acuden a los ensayos, por aquello de las limitaciones, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya te digo que los dos o tres ensayos que hemos hecho, pues yo creo que el día que había más eran 12. Y claro, y todavía si tienes 12 y cada uno es de una cuerda, pues todavía se puede hacer algo. Pero si entre los 12 faltan cuatro cuerdas, pues tú me dirás, ¿no? No hay conjunto. Y entonces ensayos, pues bueno, los hacemos porque ya, te vuelvo a repetir, es bueno para la embocadura, es bueno... Y otros, pues claro, en su casa hacen algo también, y, en fin. Claro. Poco a poco tendremos que ir poniéndonos al día. Claro, es un como la fase inicial, ¿no? Ahora mismo se está retomando pues estamos en esa fase inicial y poco a poco iremos viendo cómo se va avanzando, ¿no? En un principio también en este tema. Además también contáis con la limitación del toque de queda, a las 10 todo el mundo en casa, así que a las 10 menos cuarto, digo yo, tendrá que estar terminado ya el ensayo, ¿no? Sí, sí, pues normal, es que y también la problemática de nuestro pueblo, que todavía hay quien trabaja bastante tarde, pues... Claro, nosotros antes ensayábamos y estábamos quizás hasta las 11 ensayando, porque allí no molestamos a nadie, ¿no? Pero hoy a las 10 tiene que estar todo el mundo en su casa, pues a las 10 menos cuarto hay que recoger y salir zumbando. Eso es así. Bueno, pues no sabemos lo que si va a haber modificación en cuanto al toque de queda hoy, a ver lo que se anuncia, pero bueno, ahí queda también estar pendiente, hay que estar pendiente, ¿no? En este tiempo que nos ha tocado, sí, pues, Pedro. Claro, claro. Hay que estar al día de todos los cambios que se van produciendo, porque claro, eso hace que podamos realizar una actividad o no. Sí, por supuesto. Claro. Eso es así. Y luego vosotros sí que es verdad que comentabas, ¿no? La pandemia os cogió pues como a todo, preparando el repertorio de marchas procesionales, preparando pues lo que iba a ser vuestra participación en la Semana Santa, en la Semana Santa briqueña, en la Semana Santa de otras localidades también donde acudí a formar parte de esos cortejos procesionales. Y aquí se quedó todo, ¿no? Paralizado con esos repertorios preparados y con esa ilusión, ¿no? De participar claro. en los cortejos. Sí. Eso, el año pasado estaba todo preparado para hacer la Semana Santa, claro. Pero claro, como precisamente en aquel momento, pocos días antes, se quedó todo en el aire, lo dejamos todo sobre la mesa y ahí está. Y este año, pues, igual, bueno, este año no se ha preparado nada porque no se ha podido, pero bueno, ahí estamos, y ya te digo que lo que estamos es preparando algo de concierto, cosas nuevas para, a ver si en verano, a partir de que la primavera vaya avanzando y principios de verano, podamos dar algunos conciertos. Más que nada porque el músico se aburre, si no tiene actividad, claro. Se pierde ese aliciente, ¿no? De, sí, exactamente. Tras el público. Claro. Luego, también es verdad que como tú nos comentabas, ¿no? Además de esa limitación de la pandemia, de ese corte total, ¿no? En lo que es la actividad de la agrupación musical lubriqueña, vosotros tuvisteis otro varapalo, que fue la pérdida de vuestra guía, ¿no? Porque Antonio Chacón no solo era el director, como tú comentabas, sino que era mucho más, ¿no? Era el alma de la agrupación musical. Sí, por supuesto, era un hombre que no le importaba perder su tiempo, ya te he dicho, ni nada, era, trabajaba día y noche por la agrupación, y eso pues se le iba inculcando a los componentes, y claro, por eso ya te digo que será siempre nuestro eterno director. Y es que, vamos, que nosotros lo tenemos presente todos los días, lo tenemos y estará siempre, ¿no? Es así. Y eso ha sido pues también otro elemento más añadir, ¿no? De desánimo sobre todo, ¿no? Porque la situación ya de por sí ha sido de desánimo, pues si se le ha sumado esto también, pues muchísimo más, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, ahora parece que se empieza todo a mover de nuevo, con la apertura de los ensayos, con además también esa posibilidad de poder ofrecer conciertos de cara al futuro, porque primero hay que prepararse, ¿no?, para poder ofrecerlo. Claro. Y en ello estáis vosotros, desde la agrupación musical lubriqueña, ¿verdad? Pues sí, ahí estamos, queriendo. Y trabajando para ello, para aportar también a toda la sociedad lubriqueña todo ese esfuerzo y trabajo que realizáis vosotros. Sí. Pedro, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender y que nos hayas explicado un poco pues cómo estáis trabajando desde la agrupación musical lubriqueña en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que se anime la gente, que la música es muy bonita y que mientras más músicos haya, más cultura habrá en este pueblo. Claro que sí. Pues con esas palabras de ánimo nos vamos a quedar. Pedro Ramos, director de la agrupación musical lubriqueña, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.